Escuchá, esto es cumbia villera y tango. Y no tenemos mango. Mueva, mueva, mueva, mueva, como la baila la negra. Mueve, mueve, mueve, y ese negro también quiere. Cumbia, cumbia, cumbia, si no la vida se nubla. Cumbia, cumbia, pero como la goza lo negro. El ritmo que te traigo yo sé que te va a gustar. Sácate el nombre pues y ponete a bailar. El ritmo del barrio retumba la chapa. No intentes subir porque de nadie se escapa. Anda por la villa, por la capital. No hay nada igual a este ritmo latino. Ritmo nativo, nacido en Colombia con sentimiento argentino. Así lo soñó Simón. América Latina unida. Y la cumbia nos unió. Desde México hasta Argentina. Mueva, mueva, mueva, mueva, como la baila la negra. Mueve, mueve, mueve, y ese negro también quiere. Cumbia, cumbia, cumbia, si no la vida se nubla. Cumbia, cumbia, pero como la gozan los negros. Y Comodoro Rivadavia, el parte de Agua Sucia y Los Mareados. Vení, yo te invito esta noche a bailar. Y que suene cumbia para festejar. Y que no falte una cerveza para brindar. Vení, yo te invito esta noche a bailar. Que suene cumbia para festejar. Y que no falte una cerveza y pa' fumar.